Deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos efectivamente en el Café Mañanero compartiendo la actualidad del entretenimiento. Saludos, gracias por acompañarnos en el Café Mañanero. Aquí está la asesoría jurídica. Una vez más saludamos a la abogada Luz Piedrahíta, especializada en extranjería o inmigración. Luz, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, buenos días a todos los oyentes. Hoy encontramos en el calendario que es el Día de los Derechos Humanos, Día de la Declaración de los Derechos Humanos. Y es precisamente bajo este contexto que muchas personas inmigrantes logran de alguna forma encontrar respaldo en otro país, la figura del asilo político. Es un tema que hemos venido abordando en los últimos programas de forma obligatoria por diversas razones, por el Pacto de Inmigración y Asilo, que ya lo implica en su nombre, por el nuevo reglamento de extranjería en España. Y no quisiéramos dejar pasar la oportunidad, Luz, para empezar este apartado de asesoría jurídica sin dar una mirada general a cómo están las cosas hoy en día en lo que tiene que ver con derechos humanos, la protección de los derechos humanos, porque es lo que se protege, es el argumento para conceder un asilo político. ¿Cómo están las cosas a día de hoy, luego de tantos cambios a escala continental e incluso a nivel nacional, luego de tantas consideraciones y de los cambios que se perciben desde el punto de partida de esta figura por allá en el año 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta día de hoy? En programas anteriores destacábamos que si bien la figura del asilo político está destinada a aquellas personas que son perseguidas políticamente en su país, en los últimos años y con la ampliación de los derechos de las personas, afortunadamente, hoy también se puede otorgar un asilo político por razones de violencia de género, orientación sexual, entre otros, incluso por temas climáticos, ¿no? Entonces el espectro vemos que se ha ampliado. Sin embargo, cada día se deniegan más solicitudes de asilo político. ¿Cómo está el panorama hoy en día? Como quiera que es el Día Universal de los Derechos Humanos. Y también ya estamos en la recta final del año, pues pienso, Luz, que amerita una mirada. Jorge, buenos días a todos. Es verdad lo que has dicho. Hoy es un día importante. Hoy hay que resaltar la igualdad, la justicia y la dignidad de todas las personas del mundo. Y en cuanto a lo que estamos hablando estos últimos días del asilo político, es verdad que hay muchísimos cambios, muchísimos, algunas personas están de acuerdo, otras no. Y hay que tener en cuenta, Jorge, que es una figura que si se utiliza bien, y les vuelvo a reiterar a todos, podemos seguir utilizándola. Ahora bien, lastimosamente la mayoría de estas solicitudes están mal planteadas porque se han inventado historias, o las historias, es verdad que alguna parte puede ser obviada o una parte puede ser verdad, pero no llega para que un país extranjero como España nos cubra en esta protección internacional. Luz, encontramos en lo que usted expone dos cosas muy importantes. Y yo creo que lo demuestra lo que está pasando a día de hoy, en estas horas. Sí. ¿No? Por un lado, no existe voluntad política por parte de los países de acogida. Lo digo porque apenas llevamos 2 días de la caída del régimen de Bashar al-Assad en Siria, y ya los países, varios países europeos, se han apresurado a detener los procesos de solicitudes de asilo por parte de los sirios. Todavía no se sabe qué va a pasar en ese país. Simplemente derrocaron a un dictador, llegó una milicia con pasado terrorista, pero ya insisto, la noticia a día de hoy es que esos procesos de solicitud de asilo se han detenido, entendiendo que las cosas ya han cambiado. Entonces aquí se percibe evidentemente una ligereza por parte de los países que conceden asilo político, una falta de voluntad, que no quieren otorgar asilo político. Es decir, no está en sus planes. Y por otra parte, hemos visto cómo también se abusa de esta figura. Entonces, ¿qué futuro le espera a lo que es el asilo político con estas circunstancias? Porque dadas las circunstancias de que todo el mundo ha abusado de todas las nacionalidades, porque eso hay que decirlo, es verdad que mayor o menor medida, diría algunas puntuales, se va a modificar esta normativa, eso ya tenemos, lo tenemos claro, van a endurecer un poco más estos requisitos y se va a intentar primero a dar agilidad para que se resuelvan y segundo, que esos primeros filtros sean un poco más exhaustivos, de tal manera que ya en primer momento, en primera instancia, podamos saber quién cumple y quién no los cumple. Y si no los cumplimos, hay que tener en cuenta que podemos ir a otras instancias, tener otras medidas, incluso planificar nuestra migración desde el país de origen para no venir a este país de manera irregular. Paradojas de la vida en el caso de los sirios, Luz. Bashar al-Assad, que miren que es el hombre que ha obligado a millones de personas a que tengan que asilarse en países de Europa y de otros continentes, ha obtenido el asilo político por parte de Rusia de inmediato, ¿ya? Correcto. Mientras que a los perseguidos, a las víctimas, se les está denegando acá en Europa. Es algo complicado, Jorge, la verdad. Tenemos que plantear que tienen que sentarse a dialogar, ver que realmente tienen, independientemente de la nacionalidad, independientemente de todo lo que ha pasado antes y que ahora el país se supone que va a mejorar, eran víctimas en un momento dado, siguen siéndolo, y por tanto tienen que replantearse que van a necesitar esa acogida y esa protección en otro país. Sí, Luz, esto era por dar una mirada general al tema del asilo político, el tema de los derechos humanos, la protección internacional de los derechos humanos, que es lo que se busca con todo esto. Pero yo creo que también amerita cómo están las cosas, dar una mirada a cómo están las cosas a día de hoy en España, porque hemos venido hablando de modificaciones luego de que se anunciara el nuevo reglamento de la ley de extranjería. ¿Qué novedades tenemos al respecto? Vale, pues ahora eso ha sido, digamos que va a ser un momento transitorio, 6 meses de transición, de adaptación, de que se van a dar nuevas instrucciones. Ya la última instrucción que nos han dado es cuándo voy a poder aplicar esta normativa, si mi procedimiento está aún en trámite y entra en vigor el nuevo reglamento, me podría acoger a él. Claro está, cumpliendo los requisitos que en ese momento se tengan, o podré seguir con el reglamento anterior, es decir, el actual. Vuelvo a hacer una llamada y decirles a todos que si cumplimos 3 años ahora en España y tenemos requisitos y los cumplimos, podemos aplicar ahora a un tipo de arraigo, que es el arraigo social, y no hace falta que esperemos el nuevo reglamento. Cada caso es específico. Es verdad, Jorge, que este nuevo reglamento, que es la visión que se quiere dar y nos están dando, es que se plantea que la figura del migrante quede protegida, que las circunstancias excepcionales, que son la mayoría de arraigos, se tomen ya de una manera desesperada, pero no que sea la figura que se extienda para la población es migrante. Lo que se quiere es que esas contrataciones en origen sean más efectivas para que el migrante ya entre a España con regular, con una autorización de residencia y trabajo, que no tenga que venir aquí irregular a pasar todo lo que tenga que pasar. Y ya después de 2 o 3 años poder regularizarse. Entonces hay que plantearlo de ese punto de vista. Así están las cosas tras el nuevo reglamento de la ley de extranjería. En todo caso, no está dicha la última palabra sobre este particular y como bien lo dice usted, Luz, habrá que estar atento a ver qué pasa en el transcurso de estos 6 meses. De todas formas, Luz, hay mucha gente pensando en solicitar asilo político, en llegar acá y presentarlo de la forma que sea. ¿Cómo está la protección del derecho internacional humanitario en España a día de hoy, como información para aquellas personas que estén pensando recurrir a esta figura? Bueno, ya independientemente de cada caso personal, es verdad que la protección internacional tiene tasados y específicamente está pensado para personas que tengan persecución política, religiosa, y o que incluso si no es por alguno de estos motivos, mi vida puede correr peligro si regreso al país de origen. Independientemente si cumplimos o no todo esto, hay que tener en cuenta que lo primero que debemos hacer al llegar a España, muchísimas, alguna persona lo realiza en el aeropuerto, otras no, lo pueden hacer en principio en la provincia donde están empadronados, sino también en alguna otra provincia donde no nos exigen el padrón de donde estamos viviendo, como puede ser Madrid, por ejemplo, Málaga. Tenemos que tener una primera entrevista, una primera toma de contacto, donde manifestaremos que vamos a ser solicitantes de asilo. Posteriormente, dependiendo de cada comunidad, va a variar la fecha, 15 días, un mes o incluso un año después, nos citarán para que nos den esa famosa hoja blanca, número de NIE, y derecho a trabajar después de 6 meses de haber adquirido ese número de NIE. Posteriormente, esta hoja blanca tiene validez de 9 meses y se podrá renovar hasta que por una tarjeta roja. Es importante decirles que la tarjeta roja no implica que todavía que soy protegido. Bueno, sí soy protegido, pero que no soy asilado, sino que simplemente estoy en una solicitud, porque muchísima gente se confunde. Y a partir de ahí, pues el proceso puede ir renovando y renovando tarjetas rojas y en un momento dado llegará o mi denegación o la aceptación de esta protección internacional. ¿Cuánto tiempo puede tardar la respuesta definitiva de una solicitud de protección internacional en Porque España? esto es relativo. En algunos municipios es verdad que pueden tardar 2, 3 años y tengo algunos casos que al año, año y medio ya lo tienen resuelto. Entonces, ¿eso de qué depende? Del expediente que tengamos, si tenemos que tienen que estudiar o no desde Madrid mi expediente, verificar que los documentos que les hemos dado son realmente válidos. Es decir, está entre 1 y 3 años el periodo de Correcto. respuesta. Correcto. Y después ya si se deniega un recurso de reposición, estamos hablando de 3 a 5 años mínimo, aunque es verdad que ahora con lo de la reforma del reglamento están viniendo muchísimas más denegaciones muchísimo más rápido. Así que el panorama del asilado va a cambiar bastante. Luz, dice la norma que para que una persona, en el caso de los ciudadanos latinoamericanos, o iberoamericanos o hispanoamericanos, luego de estar residiendo 2 años legalmente en España, pueden solicitar la nacionalidad. Se entiende que el tener una solicitud de asilo político en trámite es válido como residir legalmente en España. No, ser solicitante de asilo implica que yo como persona no estoy legal ni estoy regular. Estoy como llamamos de permanencia tolerada en territorio español y por tanto este tiempo no me cuenta para ser español. Lo que sí me va a contar, por ejemplo, es que después de 3 años mi solicitud es aprobada y yo ya voy a tener una autorización de la residencia como asilado. Por tanto, retroactivamente ese tiempo que he estado esperando la solicitud, sí que me va a contar para ser español. Pero si soy solicitante, me lo deniegan y posteriormente aplico un arraigo, ese tiempo anterior no me sirve de nada. ¿A qué tiene derecho una persona que es cobijada con la figura de protección internacional humanitaria. A no devolución a su país de origen, a ser protegido por la sanidad pública, a poder trabajar, residir libremente en territorio español, no europeo, solo territorio español, y si quieren estudiar también pueden hacerlo sin ningún problema. Luz, un mensaje final entonces, ya para todas las personas que están bajo esta figura. Hay que tener en cuenta, Jorge, que cada caso es específico, no nos podemos comparar, por ejemplo, con el caso de Venezuela, ni Colombia, ni Honduras. Cada uno dice que los venezolanos le dan a todos asilo. Eso no es así. Le hago un llamamiento desde aquí. A los venezolanos se les deniega, pero por la condición de la que están en su país de origen, lo que se les otorga en este caso es una protección subsidiaria a razones humanitarias, que también vamos a ver cómo va a pasar, qué panorama va a haber para los venezolanos. Que si quieren aplicar a la protección internacional, les digo, por favor, que lo hagan si tienen realmente lo cumplen los requisitos, porque no es una vía para regularizarse en territorio español. Por aquí, Carlos. Carlos quería preguntar algo. Hola, Luz. Hola, Carlos, ¿cómo estás? En este momento tenía la duda justamente por parte de los venezolanos, sí, que se encuentran con este tipo de residencia, como bien mencionas, que por razones humanitarias. Muchas de estas personas se encuentran en este momento justamente tramitando los procesos de nacionalidad. ¿Qué ocurre en estos momentos debido a la situación que se maneja con el pasaporte venezolano? Ya que en este momento la única forma de renovar el pasaporte sería yendo a Venezuela, pero claro, las personas que cuentan con este tipo de protección internacional no pueden entrar al país para tramitar el pasaporte, y ya se comunicó recientemente que las autoridades españolas están solicitando que el pasaporte venezolano se tiene que encontrar vigente al momento de realizar cualquier tipo de trámite. ¿Cuál sería la situación para los venezolanos en este tipo de casos? Vale, hay que tener en cuenta lo siguiente, que es verdad que la nueva instrucción nos ha dicho que desde los expedientes presentados a partir del 19 de noviembre de este año, sí que vamos a necesitar los pasaportes en vigor de los venezolanos. ¿Qué nos dice este comunicado? Que en algunos ciudadanos venezolanos han podido obtener esta prórroga o incluso renovarlos desde aquí, desde el consulado. Por tanto, la situación ha cambiado y deben, en este caso, aportar ese pasaporte en vigor. Los anteriores, es verdad que no va a pasar nada, que sigan con calma, que no se los van a denegar, porque esta instrucción no es retroactiva desfavorablemente, sino que los expedientes a partir de ahora sí que vamos a necesitar que estos pasaportes estén en vigor. ¿Qué problema hay, Carlos, lo que tú me dices? Aquí pueden retrasarse o casi ser imposible hacerlo. Regresar a Venezuela es complicado. Si tenemos razones humanitarias, sí que podemos viajar, pero si tenemos una protección internacional realmente concedida, es donde nos encontramos el gran inconveniente. Deben acudir primeramente al consulado, y si no, igualmente les digo, hacer un llamamiento de nuevo, un escrito al defensor del pueblo, para ver que que no van a poder realizar estos trámites porque el país de origen les va a impedir tramitar el pasaporte. Luz, muy amable, muchas gracias. Que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad también. Y se ha especializado en el apartado de extranjería e inmigración, hoy abordando la protección internacional de los derechos humanos, coincidiendo con el Día Internacional de los Derechos Humanos. Momento para una pequeña pausa en el Café Mañanero, ya regresamos con más actualidad. Recording stopped. Latinos FM, más de 17 años junto a ti. Ahora, la primera emisora latina en transmitir en radio digital. Un café con muchos ingredientes, información y noticias de inmigración, entrevistas, deportes y el mundo del espectáculo. Carlos, si te parece, damos una mirada entonces a los titulares de los principales periódicos de España y América Latina, como viene la actualidad hoy. ¿Qué dicen los principales periódicos ¿Cómo están las cosas? Actualidad en el Café Mañanero a nombre de Íqualo, el primer de banco para inmigrantes en Europa. Entre a íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer de banco para inmigrantes en Europa. Empezamos este repaso de la prensa con el diario El País de España. Hoy en primera página, los rebeldes intentan ordenar el caos. Esto en referencia a la situación de Siria. Los reyes presiden el funeral por las víctimas de la Dana en Valencia. Carlos Angulo, ¿qué dice El Mundo por su parte? Por su parte, el diario El Mundo titula: todos los socios exigen ya su botín a Sánchez para poder cumplir. Esto se hace referencia con respecto al ultimátum que ha establecido Carles Puigdemont, que dice que el presidente del gobierno no es de fiar y pide que se someta a una cuestión de confianza. El gobierno se remite también a una negociación discreta sobre la inmigración y la financiación que frene la iniciativa de Junts per Catalunya, mientras que la fotografía de portada va por parte del Consuelo de los Reyes para las víctimas de la Dana, que tuvo lugar el día de ayer en la Catedral de Valencia, en la misa en homenaje que acogió ayer a las distintas autoridades y a los familiares de las víctimas de las 222 familias afectadas que perdieron a un familiar en lo que fue la Dana el pasado 28 de octubre. Vamos al otro lado del Atlántico. La actualidad de América Latina, el Café Mañanero, con lo más importante de cada país. Empezamos el repaso de la prensa latinoamericana con el diario El Tiempo de Colombia. Supersalud rechazó retiro voluntario de Sura. La EEPS respondió y da cuenta de los detalles. La decisión se habría tomado en conjunto entre la entidad gubernamental y la aseguradora. Presidente Petro responde a pedido de la Cámara de no asistir a posesión de Maduro. Dice el mandatario colombiano que el Congreso le está invadiendo su espacio. Plan que alista Colombia para enfrentar posibles deportaciones masivas con Donald Trump. Cerca de 1 millón de colombianos que viven ilegalmente en Estados Unidos están en riesgo. Por su parte, hablamos del diario El Mercurio. El principal diario de circulación en Chile habla de que los diputados desafían al Senado para tramitar su propio proyecto de reforma al sistema político. Esta es la noticia de que especialistas explican la resistencia de la Cámara a la propuesta de la fragmentación del Congreso impulsada por los senadores, que busca poner límites a la existencia de los partidos chicos, estableciendo umbrales y sancionando los cambios de militancia. La promesa incumplida de Gabriel Boric y la molestia de los gobernadores por la continuidad de los delegados presidenciales serán la causa principal para este nuevo tipo de reformas. Entre otro de los titulares, la caída del régimen sirio asesta un duro golpe a Irán y Rusia y reconfigura el panorama político de Medio Oriente. Entre los titulares que encontramos en las noticias a nivel internacional. Avanzamos en el repaso de la actualidad latinoamericana a través de los principales periódicos. Llegamos también hasta la prensa de Ecuador, El Expreso. Cortes de luz, Ecuador. Se mantendrán los apagones de 3 horas diarias. Pese a los esfuerzos, aún no se ha logrado cubrir el déficit del sistema eléctrico. Las fiestas navideñas aumentan el consumo. Una más a propósito de la actualidad de Ecuador. El Tribunal Constitucional Electoral resolverá apelación en el caso de Atamain contra Aguilar. Este martes 10 de diciembre a las 5:30 de la tarde, el Pleno del Tribunal Contencioso Electoral emitirá su resolución sobre el recurso de apelación presentado por Diana Atamain, presidente del Congreso del Consejo Nacional Electoral, en contra de la sentencia de primera instancia que ratificó la inocencia de el periodista Roberto Aguilar. Más titulares. Por su parte, el diario El Nacional de Venezuela, los países latinoamericanos condenan el asedio a la embajada de Argentina que está siendo protegida por Brasil en Caracas. En un comunicado, el gobierno de República Dominicana se ha solidarizado con el reclamo de la ciudad de Buenos Aires, que ha denunciado la grave persecución política y los riesgos que enfrentan los 6 asilados en su sede diplomática en Caracas, exhortando a las autoridades a cumplir sin dilación la Convención sobre el Asilo Diplomático para los Refugiados, que se puedan mantener de manera expedita y segura en Venezuela. Entre otros de los titulares, María Corina Machado sería la vicepresidenta del gobierno de Edmundo González Urrutia. El líder opositor reiteró el día de ayer lunes que no dirigirá el país desde el exilio y que regresará a Venezuela para asumir como presidente el próximo 10 de enero, asegurando así para el diario El País que su exilio es nada más temporal e indicó que formaría un gobierno con María Corina Machado como vicepresidenta ejecutiva para poder tomar todas las decisiones y la designación de un equipo que sea justamente el futuro de Venezuela. Finalizamos este repaso de la prensa latinoamericana con el diario Libre de la República Dominicana. Las bandas no dan tregua a la población haitiana. Masacraron a 184 ancianos. Son los titulares de los principales periódicos. El diario La República de Perú titula 3.422 millones para aviones y artillería y barcos en 2025. Son las grandes críticas que se anuncian después del presupuesto militar más grande de las últimas décadas anunciado por el Ejecutivo. Son 4 grandes proyectos que incluyen 24 aviones de caza, sistemas de lanzadores de cohetes, aviones y transporte militar anunciados por el gobierno de Dina Boluarte. Entre otros de los titulares, Dina ha faltado al bicentenario de Ayacucho. La ausencia de la presidenta Boluarte fue bastante notoria al no participar en la ceremonia principal, aduciendo razones de clima para no viajar en la actividad que conmemoraba los 200 años de independencia de Perú. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. De vuelta estaremos con las tendencias en las redes sociales. Rápidamente daremos cuenta del tema de conversación y finalizaremos con el personaje del día y la información deportiva. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas. Café Mañanero. Vamos con las tendencias en las redes sociales. Carlo Angulo, ¿de qué se habla en las redes sociales? Lo más comentado es el nombre del actor Chris Evans, ya que Marvel ha anunciado el regreso del icónico Capitán América para la nueva película de Los Vengadores Doomsday. Por los momentos no se ha anunciado realmente cuál va a ser el rol que va a interpretar, pero sí se presentó la lista de casting, en las cuales podemos leer los nombres de Anthony Mackie, el actor que da vida al Capitán América recientemente, Benedict Cumberbatch, Tom Holland, Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn, junto con los nombres de Robert Downey Jr., quien recientemente fue anunciado como el nuevo Doctor Doom, y el personaje de Chris Evans se mantendrá por los momentos en el anonimato. Recordemos, entre otros los nombres más importantes, tenemos el de la Catedral de Valencia. Distintos comentarios se hacen respecto a la visita de los reyes, que transmitieron sus condolencias y apoyo a los familiares fallecidos por la Dana en la ceremonia celebrada el día de ayer en la catedral. Mientras que, entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Gran Hermano. El hashtag de Bárbara Rey, mi verdad, forma parte de lo más comentado, con los más recientes anuncios de la reconocida vedette española. En la entrevista más reciente, que se ha convertido en la televisión el día de ayer, mientras que nombres entre las tendencias como el de Ibai, que está terminando su ruta del Camino de Santiago antes de finalizar este año 2024, junto con el hashtag Feliz Martes y el hashtag Buenos Días, cerrarían parte de los temas de conversación más importantes a esta hora. Gracias, Carlos. Momento para una pequeña pausa y ya regresamos con el personaje del día. Caray Restaurante, amplio, acogedor y con terraza. Imagen del día. El personaje del día se trata de la actriz española Carla Sofía Gascón, que recibió su primera nominación al Golden Globe el día de ayer a Mejor Actriz. Estamos hablando de la protagonista del narco musical Queer, Emilia Pérez, que domina en el apartado cinematográfico con 10 nominaciones. La reconocida actriz de 52 años se cataloga y se mete en la lista junto a Amy Adams, Cynthia Erivo, Demi Moore y Zendaya. En la categoría de Mejor Actriz, la actriz trans madrileña que ha entusiasmado con su trabajo de peligrosa narcotraficante mexicana que desea convertirse en mujer, ya ha sido galardonada a Mejor Actriz en el Festival de Cannes y recientemente fue elegida como Mejor Actriz Europea, por lo cual ahora su nombre tiene todas las papeletas para colarse entre las 5 intérpretes que puedan optar también al premio Oscar el próximo año. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Y nos quedamos también con otro momento que nos brinda el mundo del espectáculo y que se nota en las redes sociales. El de Karol G. Y su novio, Faith, que se llama, ¿no? Sí. Le dedica la canción Mi Ex Tenía Razón. Bueno, Karol G, entonces continúa de gira, Carlos. Justamente, y formando parte del Ferchocalipsis que está dando de qué hablar. Es verdad, es verdad. No está ya de gira, pero su novio sí. ¿Qué te va a cantar esa canción? Ahí la tenemos. Contigo los días de cada día. Deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Champions. Estamos en la fase de grupo y en una instancia muy importante, así que aunque el Real Madrid sea el vigente campeón de la Champions, no puede espabilar en la fecha de hoy en ese compromiso ante el Atalanta, un equipo peligrosísimo. Desde hace rato no pierde en la Champions, precisamente. Pero además, también se cita hoy, o tendremos en acción, al debutante Girona. Inmediatamente tendremos las reacciones, cómo afrontan los equipos españoles estos compromisos. Carlos Angulo nos estará repasando, por otra parte, cómo está la clasificación, porque aunque el torneo, la fase de grupos, era larga, porque se ha incrementado el número de participantes, pues el asunto no está siendo más sencillo para el vigente campeón. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río para compartir también todos los detalles de la jornada. Y es a nombre de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Entre a Íqualo.com, descargue la aplicación y empiece a disfrutar las ventajas del primer neobanco para inmigrantes en Europa. Íqualo, Adolfo Jiménez del Río. Y esta noche regresa la Champions, una de las mejores competiciones de clubes a nivel mundial, en su jornada 6 de 8 del nuevo formato, y en donde el Girona recibe en su casa nada menos que al líder de esta competición, el Liverpool. Un Liverpool que, recordemos, también está liderando la Premier League. 6:45 de la tarde. Tremendo partidazo. Esperamos ver. El Dinamo de Zagreb, a la misma hora, recibe al Celtic Football Club. Y a las 9 de la noche tenemos tremendos partidazos, ya que el PSG visita al Salzburg, el Bayern Múnich al Shakhtar, el PSV visita al Stade Bristol, el Sporting de Lisboa al Club Brujas, el Aston Villa visita al Leipzig, el Inter de Milán al poderoso Bayer Leverkusen, el Real Madrid visita al Atalanta. Un Real Madrid que está obligado a ganar o ganar. Recordemos que se encuentra en la tabla de clasificación en la última posición, la 24, de la opción estar en los playoffs. Un Real Madrid que aspira todavía a pasar directamente a la siguiente ronda. Lo mismo que el Atlético de Madrid, que ya para el miércoles recibirá al Slovan Bratislava. Muy bien. Latino Deportes, a través de Latinos FM. Recuerden, en la recta final del Café Mañanero. Hoy nos ocupamos de la jornada de Champions. Estamos hablando de la jornada número 6, donde el Real Madrid visita al Atalanta con la obligación de ganar. No puede fallar el Real Madrid en esta fase de grupos. Escuchemos al técnico Carlo Ancelotti, refiriéndose precisamente al duelo de esta noche. Pero antes también tendremos, porque vamos a tener toda una tarde llena de Champions, desde las 6:00 de la tarde tendremos compromisos. Bueno, escuchemos a Carlo Ancelotti. Ahora aguanta si el club aguanta. Si el club no aguanta, el entrenador no aguanta. Es bastante sencillo, así de sencillo. No veo otra receta. Creo que es muy importante lo que quiero decir, que es muy importante para el éxito la relación entre el entrenador y el club. La base es la confianza, sobre todo. Si tú tienes éxito, es porque esta relación es muy buena. Estoy convencido 100% porque el éxito que hemos sido capaz de tener en el Real Madrid es por esto, para la relación que no solo yo, sino los entrenadores que han estado aquí han tenido una relación de confianza espectacular con el club. No es que ha cambiado. Bueno, el entrenador que confía entonces en sus jugadores. El Real Madrid afronta entonces el encuentro de Bérgamo casi sin margen de error, ya que después de 5 jornadas es puesto 24, último equipo que pasaría el corte. Carlos Angulo, revisemos un poco cómo está la clasificación. En este momento recordemos que el nuevo formato permite que 36 equipos compitan en esta fase de eliminatorias para elegir a los octavos de final. Los primeros 8 equipos de la tabla clasifican de forma directa, mientras que los equipos que se encuentren entre la novena y la 24ª posición tendrán que ir a una ronda de playoff, una ronda de eliminatorias para decidir quiénes serán los 8 equipos que se enfrentarán a los 8 primeros clasificados. Si repasamos la tabla, el Liverpool se mantiene de líder de una forma invicta en sus primeros 5 partidos, seguido por el Inter de Milán, el Barcelona, el Borussia Dortmund, el Atalanta en la 5ª posición, el Bayer Leverkusen, el Arsenal y el Mónaco serían estos equipos que clasificarían de manera directa. Mientras que ya lo que pasa de la posición 9 a la 24, equipos como el Aston Villa, el Sporting de Lisboa, el Stade Bristol, el Bayer, el Benfica, el Atlético de Madrid, el Milan, el Manchester City, la Juventus, el Celtic, el Feyenoord, el Club Brujas, el Dinamo de Zagreb y de último el Real Madrid tendrían que jugarse la ronda de eliminatorias para elegir a los contrincantes de los primeros 8 clasificados, mientras que todos los equipos de la posición 25 a la 36 estarían automáticamente eliminados de esta edición, entre los que encontramos al Paris Saint-Germain, al Shakhtar, el Stuttgart, el Sparta Praga, el Sturm, el Girona, el Estrella Roja, el Red Bull Salzburg, al igual que el Bolonia, el Red Bull Leipzig, el Slovan Bratislava y los Young Boys estarían eliminados esta jornada de no tomar un nuevo curso en esta sexta jornada del nuevo formato de la Champions League. El Girona tendrá un durísimo encuentro, ¿sí?, un rival de mucho prestigio, de muchos quilates, en nada menos que el líder. Escuchemos al técnico Michel. Muy acertado, es la realidad. Cualquier jugador de arriba, pero los jugadores a balón parado, Van Dijk, el centro que tienen, la capacidad que tienen los laterales por llegar arriba y centrar y acumular mucha gente en el área, te someten mucho, y es un equipo que hace que tengas que hacer un partido perfecto y que ellos no estén acertados. En los últimos partidos, aquí están los datos, han tirado más de 20 veces a portería. Quiere decir que es un equipo muy difícil de parar. Ahora, ser capaces nosotros de dar nuestra mejor versión es algo que sí que tengo en la cabeza, y por motivación, ilusión, atmósfera, no podemos dejar pasar la oportunidad de ser nosotros mismos en este partido. Recordemos que el Girona está debutando en la Champions. Recibe hoy entonces en Montilivi al Liverpool de Luis Díaz. Líder, insisto, de la Champions y líder de la Premier League. Lo que quiere decir que anda en su mejor momento el Liverpool. Hueso duro de roer, podríamos decir en el lenguaje popular. Continuamos en Latino Deportes y lo hacemos a nombre, atención, de Burger 86. ¿Dónde está? Pues en la avenida Blasco Ibáñez 109. Gran variedad de hamburguesas, empezando por la quesera, pero también vamos a encontrar la ranchera, la texana, y así tu sabor preferido, tu preferida. No lo olvides, todos los días a partir de las 5 de la tarde y hasta las 12 de la noche, en la avenida Blasco Ibáñez 109. Burger 86, lo nuevo en Valencia, para compartir con la familia, con los amigos, en esta Navidad, para acabar un poco con la rutina, pero sobre todo para disfrutar de una hamburguesa que alimenta de verdad, original. Burger 86. Pues bien, vamos con la Copa del Rey. Adolfo Jiménez del Río nos tiene los detalles del sorteo, a ver dónde quedó el Valencia, a quién le correspondió el Barça y el Real Madrid. Anoche se realizó el sorteo de todos los enfrentamientos de 16avos de la Copa del Rey, con los siguientes enfrentamientos. El Barbastro recibirá nada menos que al Fútbol Club Barcelona, actual líder de la Liga Española. El Pontevedra recibirá al Mallorca. El Minera al Real Madrid, vigente campeón. Logroñés al Athletic de Bilbao. Marbella al Atlético de Madrid. Ourense al Valladolid, Ponferradina a la Real Sociedad, Granada al Getafe, Huesca al Betis, Racing de Santander al Celta de Vigo. Tremendo partidazo, esperamos ver. El Racing de Ferrol recibe al Rayo Vallecano, el Almería al Sevilla, el Eldense al Valencia Club de Fútbol, el Elche a Las Palmas, el Cartagena al Leganés y el Tenerife a los Osasuna. Esperamos ver una competición de 16avos de mucha intensidad. Encontramos hoy en el mundo del deporte unas declaraciones de la atleta gallega Ana Peleteiro, campeona de Europa y, recordemos, medallista olímpica de triple salto en Tokio 2020, ha denunciado en un video publicado en su cuenta de TikTok que sufrió agresiones sexuales y maltrato psicológico por parte de una expareja que no identifica. Y esto se ha hecho viral, Carlos, no es para menos, Y justamente tendría que mantenerse como parte de los temas de conversación que tal vez no se ha abordado lo suficiente en las últimas semanas y justamente en el último día, ya que ha denunciado justamente maltrato psicológico por parte de su expareja. La atleta ha hecho pública esto a través de su cuenta de TikTok, de los abusos que fue sometida durante toda su relación, y justamente sin develar el nombre de la persona con la que vivió este calvario, así ha intentado servir de vocería para otras mujeres que pueden estar pasando por la misma situación. Vamos a escuchar a Ana Peleteiro, atleta. A ver, no, ¿qué va? No, bueno, ahí está la noticia, la podrán encontrar en las redes sociales. El caso es que está esa denuncia, hay que acabar con esa lacra. Con este mensaje finalizamos Latino Deportes y el Café Mañanero. Que tengan un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez, del Río Carlo Angulo, y este servidor Jorge Rivera, estamos muy agradecidos de la atención prestada. Si buscas un mecánico, abogado, dentista,